Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Estamos escuchando, se llama Campos de Cristal, el segundo track de Rock and Roll Punga, sexto disco del platense Javier Punga. Temas componen Rock and Roll Punga. El disco fue editado por Laptra, un sello independiente con el que graban muchas de las bandas emergentes de La Plata. Este, como casi toda la discografía de Javier Punga, puede descargarse libremente desde la web. Escuchamos ahora The Cure. Javier Punga, brilla y sueña. Brilla bajo este sol naciente, bajo este cielo gente. Brilla y sueña, brilla, sueña y nunca dejes de soñar. Que de soñar la vida iluminará. Yeah. Forman la banda junto a Javier Punga, Luisi Rodríguez, Maximiliano Urrutia y Juan Perrelli. Cerramos este Picando Discos con Niños de Dios, último track del álbum de Javier Punga. Con la lucha por mantenerse, con la deuda, inflación, perpetuas inherentes en el sistema, acrecentado por la escasez inescapable dentro del suministro monetario mismo, creado por el interés que nunca se puede pagar, que mantiene el salario esclavo alineado, corriendo en la rueda de hámster con otros millones, dándole poder a un imperio que verdaderamente beneficia solo a la élite en la punta de la pirámide. Pues, al final del día, ¿para quién estás trabajando realmente? Los bancos. El dinero se crea en los bancos e invariablemente termina en un banco. Ellos son los maestros verdaderos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que apoyan. La esclavitud física requiere que la gente sea alimentada y alojada. La esclavitud económica requiere que la gente se alimente y se aloje a sí misma. Es uno de los engaños más ingeniosos de manipulación que jamás se haya creado. Y en su núcleo es una guerra invisible contra la población. Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su munición principal. Y mientras la mayoría camina por ahí, ignorante de esta realidad, los bancos, en conspiración con el gobierno y las corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, generando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Discos. Te lo agradezco. Un podcast de rock.com.ar. Y te amo.